baby, just be cool. Bad, catching up with you. Arratsaldeon denoi. Hemen naiz berriz Garras irratian eta hau, bueno, pues bakizu ez, hau da Saltsa Berde zuen saioa. A ver si con un poco de suerte pues podemos o puedo alegraros la tarde, esta tarde tan lluviosa de finales de octubre, ¿no? Para alegraros esta tarde, pues qué mejor que unas canciones alegres, por así decirlo. ¿No os parece alegre esta señora cantando ahí como el supuri chupó o algo, eh? Pues sí, hombre, que hay que alegrarse, joder. Bueno, pues como ya sabéis, que se me estaba yendo un poco la olla. Como ya sabéis, bueno, pues este es el Saltsa Berde, un programa que hacemos aquí en Garras Irratia, pues allá por los martes a las 7 de la tarde. Ya son las 7 y 5, según mi reloj, así que ya es hora de empezar este programa, ¿no? Pero qué bueno, que también lo puedes escuchar, yo que sé, mañana, por ejemplo. Mañana miércoles al mediodía, eso de las 12 del mediodía. Ya no hay más, ya no hay más. Que también se escucha, pues por ahí, por los domingos también a eso de las 12 del mediodía. Ya ves que, como hay pocos programas aquí, pues se repiten más que eso. So far you got away. I wouldn't lie to wager you're about the laws of nature. All the ill-learned games that you once vaunted, when your murky past comes back to haunt you, knocking at your door, baby. Well, you know the score, baby. When it gets too hot, baby, just be cool. Y bueno, pues se repiten tanto, se han venido repitiendo durante todo el verano y gran parte del otoño, este que llevamos ya, pues una serie de programas viejos, por así decirlo, de este Saltsa Berde, ¿no? Programas grabados en la temporada pasada, pero que ya es hora de ir guardándolos en el backup, eso que decimos los informáticos. O los que son informáticos, o bueno, los que tenemos afición, o ya sabes, gente. Así que nada, guardamos en backup todos los programas antiguos y empezamos una nueva temporada del Salcha Verde. Una nueva temporada del Salcha Verde que empieza ahora mismo y que bueno, bien sabe, quién sabe cuánto va a durar y cómo, pero bueno, que os prometo que hablaremos de ecología y medio ambiente y las cosas durante, bueno, pues gran parte del invierno y la primavera y las cosas, ya sabéis. Aquí en Garras y Ratia, en el 101.9 de vuestro dial. Wow. Pero antes de pasar con los contenidos, vamos a It's Raining Man, aleluya, It's Raining Man, ya, porque bueno, pues resulta que está lloviendo y que te hace ya bastante frío esto de finales de octubre, pues ya sabes lo que tiene. Así que bueno, pues disfrutar con este It's Raining Man y no pongáis mala cara, oye. decía que ha quedado ese Raining Man, aleluya, y es Raining Man o algo, que dicen que está lloviendo algo, ¿no? Y bueno, pues para todo aquel que se haya levantado de la silla o del sofá y haya dado unos botes de alegría, pues hombre, pues claro que sí, porque está lloviendo, joder. Y eso no es malo, por lo menos ahora en otoño, ¿no? Bueno, pues Think, vamos a pensar un poco, vamos a hablar de qué menú tenemos para hoy aquí en el Salsa Verde, ¿no? Y por supuesto, con total libertad, ya sabéis que estamos aquí en Garras y Ratia, la radio libre de Altsasu. Y hoy pues vamos a hablar, pues como decíamos, de medio ambiente, de ecología y de esas cosas que solemos hablar por aquí, por el Salsa Verde. Y concretamente, pues de los planes de ordenación territorial de Nafarroa. Van a hacer Ecologistas de Nación una pequeña crítica a estos famosos planes. También hablaremos de, bueno, pues el amigo Julio Villanueva, un solidario con Itoiz, que, bueno, pues como ya sabréis, fue encarcelado por ahí por el verano y está en la cárcel de Iruña. Freedom también para él, ¿no? A ver si lo liberan o algo. Hablaremos también de los gastos públicos de Altsasu, de los incrementos en los presupuestos de las obras, o de los presupuestos de los del dinero que ha costado finalmente las obras de la urbanización de ahí de Santo Cristo de Otavia. Que no solamente el gobierno de Nafarroa puede aumentar sus presupuestos de obras, oye. También los pueblos pequeños y de esas cosas. Y para ir acabando el día y ya como plato final, pues hablaremos de una macro obra otra vez. Hablaremos del tren de alta velocidad, de cómo parece ser que quieren empezar a construirlo ya por ahí por Guipúzcoa. También se habla, incluso tiembla. Ahí tiembla. Pues eso, que tiembles, porque también se habla de empezar a construirlo por aquí por Nafarroa. Y en fin, bueno, pues temas al respecto de ello, una serie de actos que se van a dar en Sakana, concretamente en Irurzun, este fin de semana. Y bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de los planes esos de ordenación territorial de Nafarroa. Vamos a dejar por ahí abajo a estos Blues Brothers. La verdad que son graciosos estos tipos, ¿no? Yo con las películas que han hecho pues me lo he pasado muy bien. Pero bueno, vamos a cosas serias y vamos a hablar de lo que decíamos. De los planes de ordenación territorial de Nafarroa. Que básicamente son una serie de planes, de bueno, pues de planificaciones, pues que dicen desde Ecologistas de la Nación que son tremendamente importantes, ya que su objetivo no es otro que propiciar la utilización racional, equilibrada y sostenible del territorio de Nafarroa. Vamos, como racionalmente pues dividir el territorio, bueno, pues ir organizando el territorio pues para realizar las diferentes acciones que el gobierno quiere, ¿no? Eso es un poco lo que serían estos planes de ordenación territorial de Nafarroa, de los que ya hemos hablado en las pasadas ediciones de este programa. Así, por ejemplo, en estos planes de ordenación territorial, en estos POT, bueno, pues se abordan temas de tanta trascendencia como, por ejemplo, bueno, pues la necesidad de control de los crecimientos urbanos, la necesidad de protección del suelo rústico, la conveniencia de la mejora, aumento e interconexión de la red de espacios naturales, también la problemática asociada a las áreas inundables y a los humedales, o el preocupante descenso de la calidad del aire, por ejemplo. Son temas que aborda esta serie de planes de ordenación territorial y que, bueno, pues que tienen, bueno, pues como veis, mogollón de influencia en eso, en el medio ambiente de nuestra comunidad. There's a rainbow in the sky all the time. Don't be blind. Don't be blind. Said you, I'm living in my fantasy. But it's you who are blinded from reality. De esta manera, pues según Ecologistas en Acción, que son los que nos han pasado la nota, bueno, pues la realidad recogida y proyectada en algunos de los análisis y argumentaciones de estos POT no es la que conocemos, sino otra virtual, triunfalista y autocomplaciente, dicen desde Ecologistas en Acción de Nafarroa. Para que los planes sean adecuados, no basta con buenas intenciones y con documentos llenos de planteamientos y objetivos grandilocuentes, dicen. No es la primera vez que desde las administraciones públicas se intenta transmitir esa visión virtual y se nos pretende convencer de que todo va bien, afirman. Además, consideran que en los POT se hace demasiado hincapié en la necesidad del desarrollo de las infraestructuras, por ejemplo, autovías, tren de alta velocidad, recrecimiento de Yesa, pantano y Toiz, etcétera, etcétera. Todas esas infraestructuras de las que ya hemos hablado aquí habitualmente y seguiremos hablando, por supuesto. Bueno, pues dicen desde Ecologistas Nación que se hace en estos planes demasiado hincapié en la necesidad de estas infraestructuras, mientras que por el contrario no se incide de manera inequívoca en una apuesta real y creíble por un crecimiento sostenible basado en el incremento de la calidad de vida de la población y apoyado en políticas absoluta y radicalmente respetuosas con el entorno rural y con el medio natural. Esto es lo que afirman desde Ecologistas en Acción sobre los POT. Parece ser que, ya veis, bueno, pues desde nuestro querido gobierno de Miguelito Sanz, pues estas planificaciones pues son muy a su estilo, ¿no? Muy, digamos, enternecedoras, Dios mío. ¿Qué se puede esperar de estos nuestros políticos que tanto les gusta el hormigón y el cemento y, bueno, pues llenarnos de escalestris las conexiones entre las ciudades y las cosas, ¿eh? ¿Qué podemos esperar? Sky. Y bueno, pues así ha quedado un poco cortada esa canción, que ya se acababa. Y el siguiente tema del día de hoy pues va a ser nuestro buen amigo el señor Julio Villanueva, conocido de mucha gente por, bueno, pues por toda Navarra, por supuesto, que es solidario con Itoiz, milita en ese colectivo, participó en aquella acción fantástica y terrible del corte de los cables y bueno, pues que por todo ello está pagando ahora mismo en el talego, pues no sé, no recuerdo si 2 años y pico o 4 años y pico, no sé, una cosa por el estilo, bastante, bastante terrible. 4 años y 10 meses, dice la noticia, adiós. Pues sí, como decíamos, nuestro querido amigo Julio Villanueva está encarcelado en la prisión de Iruña, como ya sabréis más de uno. Así lo afirma, bueno, pues la página de internet de los solidarios, sositoiz.info, en la que, bueno, pues cualquiera puede tener más información y estar actualizado al orden del día de lo que pasa con estas gentes, ¿no? Así, como decíamos, podéis visitar www.sositoiz.info. Allí comentará, podréis leer cómo el señor Julio Villanueva, miembro del colectivo Solidarios con Itoiz, pues fue detenido pues allá por mediados de agosto ya, o sea que ya lleva sus buenos mesecillos en el talego, ¿no? Y desde entonces, como decíamos, está encarcelado en la prisión de Iruña. Julio tenía pendiente una condena de, como hemos dicho antes, 4 años y 10 meses. O sea, repito, una condena de 4 años y 10 meses por el mero hecho de cortar los cables de las obras del pantano de Itoiz. Esto fue el pasado, bueno, el pasado hace ya un montón de años, en 6 de abril del 1996, hace más de 10 años ya, y con ello, con esta acción, se paralizó la construcción de la presa. El solidario, que llevó a cabo la acción junto con otros 7 activistas, se encontraba en situación de búsqueda y captura, desde que se hizo pública la sentencia. La detención de Julio Villanueva se produjo en la mañana del viernes 17 de agosto, en el segundo ensanche de Iruña. Según algunos testimonios, el miembro de Solidarios con Itoiz estaba realizando trámites para renovarse el carnet de conducir cuando efectivos de la Policía Municipal se personaron en la Plaza de la Cruz y procedieron a su detención. Ahí ya ves, el señor necesitaba renovarse el carnet de conducir y bueno, pues ahí lo trincaron. Y entonces, ahí está, en el talego. Habría que decir también que con Julio Villanueva pues son ya 3 los miembros del colectivo encarcelados por el corte de los cables de esta presa de Itoiz, ¿no? Pese a tratarse de una acción directa, pública y no violenta, dicen en el comunicado los solidarios. Iñaki García Koch fue detenido en junio del 2001 en un control de carretera en León y estuvo encarcelado durante 3 años y 10 meses. Ibai Ederra, otro de los participantes en el corte de los cables, fue apresado el 15 de marzo del 2004 en un control de la policía foral y tras permanecer encarcelado durante más de 3 años, en la actualidad se encuentra en libertad provisional. O sea que sería, en realidad estaría también todavía encarcelado, por así decirlo, aunque bueno, en libertad provisional. Y hay que decir también que tanto Iñaki como Ibai, estos dos anteriores presos, fueron injustamente clasificados como presos FIES, de esos del fichero de especial seguimiento o algo así. Y bueno, pues ya sabéis que eso conlleva, bueno, pues que están más vigilados y bueno, pues en peores condiciones ahí en el talego, ¿no? Y bueno, pues finalmente, si alguien desea escribir unas notas al señor Julio Villanueva, ahí al talego, bueno, pues recordar que lo puede hacer fácilmente escribiendo por correo postal a Julio Villanueva Villanueva, que es así como se llama este solidario, apartado de correos 250, cárcel de Pamplona, código postal 31071, y bueno, pues la capital del reino, Iruña, ¿no? Ahí es donde... Bueno, pues el señor Julio Villanueva, nuestro gran amigo y compañero de Solidarios con Itoiz, bueno, pues está encarcelado y bueno, pues es probable, visto las otras sentencias, bueno, pues que se pegue ahí pues bastantes meses. Por lo tanto, bueno, pues cualquier muestra de solidaridad, cualquier nota, pues sea agradecida seguramente. Así que ya sabéis, repitiendo, Julio Villanueva Villanueva, apartado de correos 250... cárcel de Pamplona, código postal 31071, Iruña. Y como no, pues mandar desde aquí un gran abrazo a, bueno, pues a este compañero Julio Villanueva. Y bueno, pues recordar que, bueno, pues, como chascarrillos del abuelo Cebolleta, bueno, pues decir que nos conocimos ahí también, en ese talego de Iruña, pues allá por los años 1996, cuando estos señores realizaron el corte de los cables y fueron detenidos y encarcelados durante ya unos cuantos meses en aquellos tiempos. Así que bueno, pues no es la primera vez que Julio ha estado entre esas cuatro paredes, pero bueno, pues que mucho mejor que esté en la calle, por supuesto. Así que, Julio, compañero, pues desde aquí un abrazo muy fuerte. Bueno, otra canción que se acaba y que me pilla despistado. Vamos a hablar también en este programa de hoy de los gastos del Ayuntamiento de Altsasu en cuestión de urbanismo, ¿no? En concreto, los gastos de la urbanización esta que se están pegando aquí por el casco viejo, cerca de la ermita de Santo Cristo de Tadia. Y bueno, pues como todo esto ha aumentado, se han incrementado en un 45%, dice el titular. Toma ya. Say hello, goodbye, hello, goodbye, hello, Bueno, pues parece ser que todo esto viene de, bueno, pues del último pleno del Ayuntamiento de Altsasu, que se celebró pues la pasada semana, parece ser. Y en ella pues se hicieron una serie de cuentas, parece ser que empezaron a contar con los dedos nuestros queridos alcaldes y compañía. Así que, como decíamos, empezaron a contar y llegaron a la conclusión de que, bueno, pues el gasto que se van a pegar en hacer la urbanización de esta nueva zona urbana de Altsasu, la zona que está alrededor de la ermita de Santo Cristo de Otadia y el cementerio y todo eso, bueno, pues que les va a costar, o nos va a costar a todos, claro, pues cosa de un 45% más de lo que estaba previsto. Toma ya, no sé, a mí se me hace como bastante importante, ¿no?, ese gasto, un 45% más, Dios mío. Digamos que es lo que costaba antes y la mitad más, ¿no? O cuarto y mitad, o la mitad del trozo de este brazo que en cuanto lo alargas un poco te lo llevan y, bueno, pues les ofrecen la mano y te comen el brazo. Bueno, pues eso, un 44,77% más del coste de estas urbanizaciones. Ahí va. Así que, como decíamos, esa urbanización, vamos a hacer las calles y poner las aceras y todo eso, que es básicamente lo que está haciendo el ayuntamiento, bueno, pues va a tener un coste final de casi 3 millones de euros. La cosa ha subido, pues casi, no, sin casi, más de un millón de euros, lo que ha subido, ese 44% de incremento del costo de esas obras. Luego, cuando salen los políticos y los vamos, periodistas en la televisión hablando de que, por ejemplo, la autovía del camino esta de Nafarroa, la que va por Pamplona Estella y por ahí, pues ha subido, yo que sé, un 10%, cosas así que se hablaba últimamente, bueno, pues echaban las manos en la cabeza y, bueno, pues en los pueblos esas cosas también pasan y aquí ha subido casi la mitad el presupuesto. Toma ya. Como se agita, baila con Margarita, vamos la fogo no para, baila que bom iguala, vamos la fogo se agita, baila con Margarita, vamos la fogo no para, baila que bom iguala, baila que bom iguala, baila que bom iguala. Habría que decir, por ejemplo, que las obras comenzaron en febrero de este pasado año, ¿no? Y bueno, pues se espera que finalicen pues en este diciembre, o sea, ya de aquí a dos meses o así, que estén acabadas las obras de urbanización de todo ese entorno, ¿no? Habría que decir que el incremento en el gasto se debe a que no se haya incluido el coste de las conexiones del nuevo barrio con el casco antiguo. También a una escollera que ha obligado a realizar ADIF en los límites con la vía del tren. Se ve que se les caía un poco el terreno y, bueno, pues tuvieron que hacer una escollera. Todo esto, según el señor Unai Ugalde, el alcalde de Altsasu, por supuesto. También este señor explicó que el incremento del presupuesto inicial también se debe a unidades con exceso o defecto de medición. Vamos, que sacaron el metro y no les daban las cuentas o algo. Y bueno, pues unas veces midieron por de más y otras veces por de menos. Bueno, sin más, ¿eh? ¿Qué más da unos palmos arriba, unos palmos abajo, ¿no? O 100 metros arriba, 100 metros abajo o algo, quién sabe, ¿no? Y bueno, comentar también que en esa zona de Altsasu se van a construir, dice la noticia, 166 viviendas, de las cuales 88 serán unifamiliares adosadas y el resto serán pisos, de los que el 15% serán viviendas de protección oficial. Vamos, que un montón de gente se va a venir a vivir a, bueno, pues a esta zona contigua al casco antiguo y, bueno, pues muy cercana a estas instalaciones, a los estudios de Garraso y Ratia y el Gasteche de Altsasu, ya sabéis. Pero no quería dejar de pasar la ocasión que estamos hablando de Otadia, sí, para comentar también, bueno, pues que es muy curioso cómo han realizado esas calles, ¿no? Han empezado a hacerlas ya antes de que se hicieran las casas. Llevan ya en construcción, como decíamos, bueno, pues yo que sé, casi 2 años o, bueno, pues 1 año y medio, vete a saber. Ahí, pues la gente que vivimos por aquí, pues íbamos para esa zona, pues tenemos que sufrir los constantes cambios del terreno, es complicado conducir por ahí, etcétera. Bueno, ya sabéis todos los problemas que tienen todas las obras en todas las partes del mundo. Es un poco lo normal, ¿no? También al hilo de todo esto, bueno, pues que ahí se han hecho unas grandes avenidas, por así decirlo, ¿no? Que van a ser una importante vía de comunicación entre, bueno, pues las entradas al Chasu y, bueno, pues esa zona del pueblo. Unas grandes avenidas que parecen con grandes aceras, muy bonitas, muy amplias. Y sin embargo, pues cosa curiosa, ahí está el típico camino del Cristo o del pilota haiku, por así decirlo, que sigue tan estrecho como siempre, o incluso ahora más, o parece, ¿no? Los que vamos por ahí, bueno, pues lo sentimos a menudo, que justo pasa un coche y una persona andando y cosas así. Y no solamente eso, sino que, bueno, pues hay más comentarios en el pueblo al respecto de esos chascarrillos que se cuentan, ¿no? Bueno, pues como el centro este de 0 a 3 años que está construyendo la Ikastola ahí, pues al lado del Cristo, bueno, pues como, bueno, pues está ahí muy junto al cementerio, ¿no? Es una cosa muy curiosa que van a estar los de menos edad y los de más edad, pues como muy juntitos y muy unidos ahí. En fin, sin más, no le doy más importancia, sino el hecho de que, bueno, pues como que ese camino que hay entre lo que va a ser ese centro y el Cristo y el cementerio, pues como que está mucho más estrecho que antes, ¿no? Parece, o por lo menos, no sé si el tener tantos edificios al un lado y a otro, pues lo da a entender, o te da esa impresión, no sé, pero bueno, es como que es un poco triste, que habiéndose hecho unas grandes avenidas a todo alrededor, en toda esa zona, pues justo esa quede, pues, pequeñita, ¿no? No hay forma de pasear a gusto cuando vas al Monte Cerrado, por así decirlo, joder, no sé, es una pena. En fin, ¿qué se le va a hacer? Se ve pues el signo de los tiempos. Algunas cosas se les presta atención y se hacen grandes y bonitas e importantes, y otras, sin embargo, bueno, pues como que quedan, pues que no importan tanto, ¿no? Y como tal, al fin y al cabo es para ir al monte o a las piezas y tal, pues qué más dará. En fin, bueno, pues sin más, vamos a hacer un pequeño intermedio musical y vamos a escuchar una canción de un nuevo grupo, Altsasuarra. Mucha gente ya pudo escucharla pues aquí en el Gasteche del Chasu. Esta hace, pues hará un mes o así, cuando fue el aniversario de esta casa, el 17 aniversario que ha cumplido ya nuestro Gasteche. Y bueno, pues ahí está la canción de Tu boquita a mi paladar, de los Arrebote. A ver qué os parece. Esa no es, ¿eh? Esa no es, es esta. A ver si ahí sale bien, que me estaba equivocando de regleta. Sigo un camino oscuro sin pensar a dónde coño va. Las flores se marchitan al pasar, están muy maltratadas, y yo ni me pregunto dónde está la cruda realidad. Diviso un gran gato negro en el tejado que me deja de lado. oscuro día muy nublado. Está más que chafao y mis sueños se han quedado atrás. Están desanimados y me quedo frío, que al comprobar que te vas sin dudar. Y esto no ha hecho más que empezar. Si tu mente no echa a volar, si quieres que te cante solito, dame una razón, que si no, cojo y me voy. Ya no sé dónde habrá algún rincón donde se me funda el corazón por si me voy. Donde las flores se guíen hacia el sol y florezcan así cogollos para los dos y los dos y los dos. Para disfrutar solo una vez más, para poder soñar solo una vez más, para provocar que te rías más, para poder cantar que te quiero más, para poder volar. Si tú me cortas las alas, yo me voy, para poder buscar que ya habrá otro lugar, para poder volar, poder reír, poder cantar, poder pensar sin imaginar. Donde tú ya no llores, la vida te da vueltas sin parar. Si por ello claudicas, un día estás muy bien y otro muy mal. Valora tu felicidad y a tus pies un sueño se abrirá. Como un río en el mar, un mundo de colores sin igual. Pues elija el que quieras, si quieres que te cante solito, dame una razón, que si no, cojo y me voy. Surcaré en algún otro lugar, en donde el día amanezca para cantar, donde me sople el aire fresco tan solo una vez más, donde tus ojos brillen solo un poquito más, para disfrutar solo una vez más, para poder soñar solo una vez más, para provocar que te rías más, para poder cantar que te quiero más, para poder volar. Si tú me cortas las alas, yo me voy, para poder buscar que ya habrá otro lugar, para poder volar, poder reír, poder cantar, poder pensar, poder plantar todo lo que necesito pa' fumar mis sueños atrás y el aire se pueda respirar. Quiero que mi vida te dé mucho más, que la fantasía se pueda mezclar como el humo negro. Ay, de tu boquita mi paladar, ay, de tu boquita mi paladar, ay, de tu boquita mi paladar, ay, de tu boquita, de tu boquita mi paladar, ay, de tu boquita. De tu boquita mi paladar, de tu boquita mi paladar, de tu boquita mi paladar, de tu boquita, de tu boquita mi paladar. De tu boquita mi pues haya quedado ese de tu boquita mi paladar de los Arrebote. Y ahora machacando al señor Michael Jackson, ¿ya conocéis? O sea, más viejo que la pana. Pero a qué mola, que es una lástima este señor, los grados de desagradabilidad o algo que ha alcanzado, ¿no? El señor Michael Jackson, que ya ha dejado de ser negro, que bueno, pues hace gamberradas con su hijo, a saber las gamberradas que hemos visto y las que puede llegar a hacer. Dios mío, mejor no pensarlo, ¿verdad? Pero sin embargo, estas viejas canciones, bueno, pues como que a uno le levantan el ánimo, ¿no? O algo. Así que mejor no pensamos en lo que hace este señor y escuchamos un poco de esta canción, a ver si puede. Pues continuando con el programa de hoy del Salsa Verde, ya sabéis, aquí en Garras y Ratia, 101.9 del dial. Y como no, hablando de ecología y medio ambiente y tal, pues vamos a hablar de ese monstruo que nos acecha, por decirlo de alguna manera, claro. Así que, como ya sabréis, vamos a hablar del tren de alta velocidad y, bueno, pues de unas jornadas de información sobre los impactos de este monstruo por Sacana. Esto, además de otras varias cosas al respecto de esta gran infraestructura que se nos avecina. Bueno, pues como decíamos, el tren de alta velocidad parece que se acerca a toda nuestra zona, nos intenta rodear y, como decíamos en los prolegómenos del programa, pues parece ser que ya las obras, tanto pues la zona guipuzcoana, pues van a dar comienzo en el año que viene, anunciaron los del gobierno vasco ya este fin de semana. Las obras en la zona de Álava ya están en marcha por allá por Urbina e incluso si Sanz está por la labor, que seguro que está, bueno, pues las del tramo navarro también pueden empezar este año que viene en cualquier momento. Ya sabéis, estaremos rodeados cerca dentro de poco. Y bueno, pues en este sentido, pues se ha iniciado una nueva campaña de oposición a esta obra por ser antisocial, antiecológica y derrochadoras de recursos, que dicen los anti-tren de alta velocidad. manera, este pasado fin de semana, este pasado sábado, decenas de personas, tanto en Durango y Deva, como en Irún y Zumárraga, bueno, pues se subieron a, bueno, pues a los medios de transporte de las compañías ferroviarias Renfe y Euskotren y difundió una declaración de objeción de conciencia contra las mismas. Toda persona que suscribe esta declaración se niega a pagar el billete y se considera objetora de conciencia, denunciando que tanto Euskotren como Renfe son utilizadas por los gobiernos de Lakua y de Madrid, respectivamente, para impulsar esta infraestructura, las obras de construcción del tren de alta velocidad, bueno, pues en este caso era en las Vascongadas, pero bueno, pues también se puede extrapolar perfectamente todo esto pues a Nafarroa y bueno, pues incluso a otras zonas del estado, por supuesto. Bueno, pues la declaración que han firmado esta gente de objetores a pues a los trenes de alta velocidad, ¿no? Bueno, pues esta declaración remarca que Renfe es la principal operadora del tren de alta velocidad, destinando para ello miles de millones de euros. En cuanto a Euskotren, la compañía del gobierno vasco pues que lleva el tren de vía estrecha, ¿no? Ahí en Vascongadas. Bueno, pues Euskotren es una compañía que pretende ser empresa operadora del TAF en Vascongadas y prevé dentro de su plan estratégico derrochar 150 millones de euros para la citada infraestructura. Repito, pues que la obra faraónica vendría a costar 150 millones de euros. Realmente desconozco, pues seguramente todo el mundo desconoce, ¿Cuánto a qué importe viene a suponer todo eso, ¿no? 150 millones de euros, en fin. Asimismo, se afirma en esta declaración que Euskal Trenbide Sarea es la encargada de las infraestructuras de Euskotren y está gestionando la construcción del ramal de Guipúzcoa de la I vasca, ¿no? Ese ramal que, como veremos después, se va a empezar a construir en el 2008, en el año que viene, Dios mío. De esta manera, estos objetores de conciencia al tren de alta velocidad consideran su postura de desobediencia civil como una actitud solidaria en defensa del planeta. Argumentaron su decisión de no abonar el billete, asegurando que no ayudarán con su dinero a financiar este proyecto. Vamos, que básicamente lo que hace esta gente es subirse, además en estos fines de semana, pues lo hacen de manera colectiva en los trenes. Y bueno, pues viajan sin pagar billete, entregando una especie de escrito diciendo que no van a financiar con su dinero pues las obras del tren de alta velocidad y que lo que quieren es un medio de transporte pues más respetuoso con el medio ambiente y más cercano a las necesidades de la gente. Vamos, básicamente que los lleven de un pueblo a otro, no como el tren de alta velocidad, que justo llegará a unir por ejemplo Donosti con Gasteiz sin ninguna parada de intermedio. ¿Sabes? O vives en Gasteiz, o vives en Donosti, o en Bilbo, o igual en Iruña si se llega a hacer ese tramo, o no te sirve para nada. Por ejemplo, si pasara por Altsasu, pues realmente no serviría para nada que pasara por encima de nuestra, más que para ser pisoteados, básicamente. Y bueno, mientras esta gente pues se opone al TAP viajando, colándose en los trenes de Renfe y de Euskotren, ¿no? Bueno, pues mientras tanto, la señora Nuria López de Greño, la consejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, bueno, pues ha anunciado que los primeros kilómetros de la nueva red ferroviaria en Guipúzcoa comenzarán a construirse, como ya decíamos, a principios del próximo año. O sea, digamos en enero o febrero del 2008. O sea, lo que quiere decir, dentro de unos mesecillos, sin más. Ahí está. O sea, que lo tenemos ahí ya, el tren de alta velocidad, bajar Echegarate, y bueno, pues cualquiera puede meterse perfectamente a ver cómo construyen esa infraestructura como cual jubilado de pro. Bueno, pues como decíamos, el tramo en cuestión discurrirá entre Ordizia y Itxasondo. Tendrá una longitud total de 2.859 metros, o sea, unos 3 kilómetros, de los cuales, según la señora López de Greño, el 98% transcurrirá en túnel y el resto a cielo abierto. O sea, que básicamente, pues de los 2.800 metros, 2.600 serán en túnel y el resto, pues vamos, que van a hacer un túnel, básicamente. Que las obras de empezar a hacer el TAF en Guipúzcoa, pues es hacer un túnel de casi 3 kilómetros de longitud. Ahí es nada. De esta manera, para la señora López de Greño, bueno, pues la afección medioambiental será mínima, dado que como es un túnel, ¿no? Dado que solo será necesario expropiar 2 hectáreas de terreno, que serán básicamente las 2 bocas de los túneles en los municipios de Ordizia, Itxasondo y Beasain. Vamos, que para esta señora hacer túneles no es hacer ningún tipo de, bueno, afección medioambiental. No sé de dónde saca esta señora lo de el desarrollo sostenible y tal, que tanto se les llena la boca y luego no hace más que hacer túneles y que no tienen afección medioambiental, ¿no? Joder. Bueno, y a todo esto, pues la gente de AHT Gelditu Elkarlana de Sakana, bueno, pues se concentraron en el exterior del monasterio de Zamarche, o sea, por ahí por Uarte Araquil, sin ir más lejos, ¿no? Y ahí, desde ahí denunciaron las consecuencias económicas, sociales y ambientales del proyecto del Corredor Navarro de Alta Velocidad. Además, también denunciaron la falta de información de este proyecto, que es un proyecto impuesto, según la gente de HT Gelditu Elkarlana. Así comentan que estos pasados días hemos leído en la prensa que Navarra iniciará la construcción del TAF antes de 2008. Lo que decíamos antes, ¿no? Que antes de 2008, o sea, ya, porque estamos a finales de 2007, eso quiere decir que en cualquier momento podrían empezarse la construcción del tren de alta velocidad en Nafarroa, ¿no? Dicen que Navarra adelantará el dinero y lo descontará después de la cantidad que debe abonar el Estado a través del convenio económico. Vamos, que han llegado a un pacto entre Zapatero y el señor Sanz y, bueno, pues no hace falta que lo pague el Estado, puede empezar a pagarlo ya Nafarroa y por eso pues pueden empezar a construirlo en cualquier momento, el tren de alta velocidad. Así que prepararos que nos vienen una factura de 1.800 millones de euros, nada menos. Nada, que son 1.800 millones de euros de nada, ¿no? Cualquiera los tiene en el bolsillo, fácilmente. Asimismo, y siguiendo con esta noticia de HT Geldito Elkarlana de Sakana, bueno, comentar que esta gente denuncia también que tampoco dice nada al gobierno sobre la necesidad de este tren de alta velocidad, su finalidad y mucho menos de sus consecuencias. Falta debate porque la población carece de información, dicen. Entre las consecuencias de este tren de alta velocidad, entre los impactos, destacaron el impacto en la ordenación del territorio y en la salud de los vecinos, fundamentalmente por el electromagnetismo que genera este tren, por el ruido y por las vibraciones. Ahí es el quién va a ser el guapo, el vecino que va a vivir a menos de 200 metros de una vía como esta, como puede pasar, puede llegar a pasar en algunos públicos, en algunos concejos de Sakana, por allá por Araquil, así, ¿eh? ¡Atención! Sí, de esta manera, bueno, pues tenemos una serie de actos para este próximo fin de semana, para el sábado y el domingo que viene. Todo ello para denunciar esta situación y para informar sobre el proyecto de tren de alta velocidad por Sakana o las posibilidades que se barajan desde el gobierno, las cuales ya hemos comentado aquí más de una vez, ya sabéis. En este sentido, se realizaron ya varios actos este sábado pasado en Arbizu. Y para este sábado que viene, para el 3 de noviembre, bueno, pues ha convocado una jornada en defensa de la Madre Tierra en Irurzun. O sea, que ya sabéis, el que quiera defender a nuestra madre, la Madre Tierra, pues que se acerque a Irurzun este sábado. La cual, bueno, pues se pretende profundizar en el debate y reflexión sobre el tren de alta velocidad. Y así durante todo el día, pues habrá exposiciones, talleres, actuaciones, proyección de documentales y mesas de debate que se sucederán, como decíamos, a lo largo de todo el día 3 de noviembre. O sea, este sábado que viene. Entre las cuestiones especiales que va a haber en este día, bueno, pues espera que la presencia de varios habitantes del norte de Italia, del Val de Susa, un valle alpino en el norte de Italia, como decíamos, en el cual, bueno, pues el gobierno italiano pues tuvo que renunciar a seguir construyendo el tren de alta velocidad entre Turín y Lyon, pues por la férrea oposición de estos vecinos, ¿no?, de Val de Susa, que, bueno, pues como más de uno habrá visto en el documental ese que se proyecta, bueno, pues han realizado un montón de movilizaciones para conseguir que finalmente se paralice ese proyecto de tren de alta velocidad entre Turín y Lyon, ¿no? Y bueno, pues finalmente esto, como decíamos, es el viernes que viene, el viernes 3 de noviembre. Bueno, pues para finalizar el 24 de noviembre, el domingo 24, pues habrá una marcha entre Izurdiaga, perdón, yo creo que es más bien el domingo 4 de noviembre, no 24, sino 4. Bueno, pues ese día habrá una marcha entre Izurdiaga y Huarte Araquil a través de un posible trazado del tren de alta velocidad. Así que, bueno, pues todo aquel interesado en esto, en enterarse de qué va esto del tren de alta velocidad, pues puede perfectamente, bueno, pues acercarse a Irurzun o a Izurdiaga. Irurzun este sábado que viene y a Izurdiaga el próximo domingo, y bueno, pues ver lo que se está haciendo por esas zonas, ¿no? Pues bueno, pues para terminar con la noticia y para recordar todo lo que es los actos previstos para este fin de semana, pues recordar que este próximo sábado, día 3 de noviembre, bueno, pues habrá una jornada de defensa de la Madre Tierra en Irurzun, y habrá pues talleres, actuaciones, documentales y mesas de debate, charlas y tal, para reflexionar sobre el tren de alta velocidad. Entre otros, se prevé que haya gente de Val de Susa que nos explicarán su experiencia en esa zona. Y bueno, pues para acabar, el domingo día 4 de noviembre, al día siguiente, o sea, este domingo que viene, pues habrá una marcha que partirá desde Izurdiaga y terminará en Huarte Araquil. Y bueno, pues recorrerá, como decíamos, el posible trazado del tren de alta velocidad entre esas dos localidades. Para el que quiera acudir, pues ya sabe que ahí está, que puede informarse más, por ejemplo, en el Waze de este próximo viernes, por ejemplo, y que desde aquí, desde Garras y Ratia, pues recomendamos a cualquiera que acuda a estos actos, y de los cuales daremos contada información pues la próxima semana en este mismo programa. Ahí está. Y bueno, pues para ir acabando, antes de terminar, vamos a escuchar una nueva novedad, una nueva canción de Los Reventones, del nuevo disco que han sacado. A ver qué os parece, Let Me Tell You. Let's sing this song for everyone who feels so dissatisfied and all alone. Let's sing this song for everyone who can stand the night when their eyes are open. Let me tell you, you're on my mind. You know I feel the way you do. You know I feel the way you do. once more again. Let's sing this song for everyone who says that today I'll do my best for you. Let me tell you, you're on my mind. You know I feel the way you do. You know I feel the way you do. Man, you know, like a sex machine, man, yeah. Moving, doing it, you know, yeah. Can I count it off? Yeah. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. No sé, si me ha quedado un poco así demasiado discotequero o algo, ¿no? En fin, cada vez, cada día te sale de una manera. Hoy ha salido así. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Si no, pues ya sabéis, el próximo martes otra vez con otro tema musical distinto y otros temas para comentar por aquí. Recordar también que, bueno, pues mañana estaremos a las 12 del mediodía por aquí en diferido, o sea, en repetición, en la Taos o algo. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up. Que también este próximo domingo al mediodía pues saldremos otra vez por aquí también en la Taos. O sea, que nos repetimos más que el ajo. Pero bueno, es lo que tiene el tener una radio para uno solo, ¿no? O algo. Por supuesto, bueno, pues cualquiera puede participar en este proyecto en Garrasi Ratia. No tiene más que escribir un correo electrónico a garrasi@sindominio.net. O, por supuesto, llamar y dejar un mensaje en el contestador del 948-46-82-90. 468-742. Es que a veces se te olvidan hasta las cosas estas. Come on, come on. The scene, like a sex machine, the way I like it. Y bueno, pues que nos vemos el próximo jueves. Agur y ondo pasa.